Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano, que a pesar de estar de vacaciones nos mandó una cápsula, y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Bueno, antes de comenzar, quiero comentarles que tal día como hoy, domingo, es WrestleMania, el evento principal de la WWE. Este es la culminación de todas las historias. Este es el evento más importante en la carrera de la empresa. Y, pues, el cartel es el siguiente. Es un programa que va a durar unas cuantas horas, unas 6 horas se está promocionando. Así que si el internet está de nuestra parte, pues trataré de ver la mayor cantidad posible, pero no prometo nada. La lista de combates son los siguientes. En el estelar tenemos Ronda Rousey contra Charlotte Flair contra Becky Lynch. La ganadora se lleva todo. Eso quiere decir que están en juego el título femenino de Raw, que lo tiene Ronda Rousey, y el título femenino de SmackDown, que lo tiene Charlotte Flair. Así que si, por ejemplo, gana Becky Lynch, se lleva 2 títulos. Así que, interesante. Esta es la lucha, digamos, estelar de la noche. La WWE la ha anunciado así, y creo que es la primera vez en la empresa que la lucha femenina es la estelarista. Otros combates para el día de hoy: Daniel Bryan contra Kofi Kingston por el campeonato de la WWE, Brock Lesnar contra Seth Rollins por el campeonato universal, Triple H contra Batista en una lucha sin reservas en la cual está en juego la carrera de Triple H, Shane McMahon contra el Miz en lucha de conteo es válido donde sea, Roman Reigns contra Drew McIntyre, el campeonato de parejas de WWE, que vendrían a ser las campeonas Bayley y Sasha Banks, contra Beth Phoenix y Natalia, contra las icónicas, contra Nia Jax y Tamina, en fatal de 4 esquinas de equipo, AJ Styles contra Randy Orton, Samoa Joe contra Rey Mysterio por el campeonato de los Estados Unidos, Bobby Lashley contra Finn Balor por el campeonato intercontinental. Aquí, en este combate, Balor ha anunciado que su alter ego, el demonio, hará acto de presencia. Kurt Angle contra Baron Corbin en la lucha de despedida de Kurt Angle, que anunció hace un par de semanas atrás su retiro. Y pues bueno, ya se retiró entre comillas de Raw, ya se retiró entre comillas de SmackDown, y en WrestleMania pues ya es su última lucha definitiva. A ver, ¿quién más? Campeonato de pareja de SmackDown. Los Uso, campeones, defienden contra Ricochet y Aleister Black, contra El Nivel, contra Shinsuke Nakamura y Rusev, en fatal de 4 esquinas. La batalla real de André el Gigante y la batalla real femenina, donde básicamente meten al resto del elenco que no saben qué hacer con ellos. El campeonato de peso crucero, Buddy Murphy contra Tony Nese, va a estar en la lucha de apertura. Alexa Bliss va a ser la anfitriona. Y por último, el campeonato de parejas de Raw va a ser el Revival contra Kurt Hawkins y Zack Ryder. Vamos a ver si Ryder y Hawkins tienen suerte. Ya Ricochet y Aleister Black consumieron todos sus turnos al bate, como quien dice, por el campeonato de Raw, por eso los mandaron para el campeonato de SmackDown. Así que vamos a ver qué sucede. Dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero El Azote, que nos da una breve nota dando señales de vida en sus vacaciones desde la ciudad de Bogotá. Así que adelante, Azote. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Esta vez estamos en Bogotá, Colombia. Y desde aquí quiero mandar una pequeña cápsula para el programa de los cronistas de la lucha libre. El programa, como ustedes saben, es el programa del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, estamos transmitiendo directamente desde Bogotá, Colombia, mandándoles un gran saludo a todos ustedes y especialmente a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista de la red, y Alejandro Bravo, el cronista de la WWE. Hermanazo, por aquí te envío un gran saludo, Alejandro. Siempre pendiente de este amigo que tiene aquí, El Azote Venezolano. Muy agradecido, Alejandro. También mi saludo cordial a nuestro compañero Agustín Carrillo. Sé que me están haciendo la segunda. Gracias por estar al tanto de todo. Y bueno, simplemente que, como le comenté a Alejandro, quiero hacer una pequeña cápsula para que sepan que estoy pendiente de ustedes, que tenemos varias cuestiones que estamos tratando de lograr. Seguramente pronto pues le traeré noticias también de Ecuador, donde sé que también hay mucha lucha libre. Y bueno, simplemente una pequeña cápsula por ese gusanito que tiene uno de la lucha libre. Hacerles saber que aquí estoy, que no los abandono, y aún estando de vacaciones me preocupo por hacer alguna cápsula de para que sepan que sí estamos vivos, que aquí estamos trabajando para todos ustedes también. Y bueno, se les quiere un montón. Un abrazo a Agustín, a Alejandro, gracias por esa segunda que me están haciendo. Y bueno, en lo que estemos en Venezuela pues será mucho mejor. Desde Colombia para México y el mundo, El Azote Venezolano. Bien, gracias, Azote, por ese saludo afectuoso y que te hayas tomado la molestia en tus vacaciones de mandarnos ese mensaje. Por cierto, revisando el blog del Azote Venezolano, al cual les recomiendo que lo lean si son fanáticos de la lucha libre clásica, estoy leyendo una entrada de, imagínense, de 2014, del 5 de agosto de 2014, esta entrada de hace 5 años, hablando de que Jesús Gómez, el famoso Juan Sin Miedo, fue el tercer santo en las historietas. Recordemos que, aunque eso lo puede comentar mejor El Azote que yo, tuvimos al santo, al enmascarado de plata, al clásico santo de toda la vida. Luego él tuvo desavenencias con José Guadalupe Cruz y lo sustituyeron en las historietas con santos que tenían una S en la máscara. El más recurrente fue, por supuesto, Héctor Pliego, físico-culturista y persona bastante amable y gentil que hizo lo mejor que pudo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hizo su papel bien. De hecho, al personaje del santo le cambiaron las truzas por unas mallas, al revés, unas mallas por unas truzas, etc. Y le pusieron la S en la máscara. Fue Héctor Pliego el más conocido, pero había momentos en los que utilizaban otros santos de repuesto, por decirlo de alguna manera educada, y uno de ellos fue Jesús Gómez, que era protagonista de la fotonovela Juan Sin Miedo. Se puede ver en las marcas de los brazos, etc. Así que si son fanáticos coleccionistas de historietas del santo, este tipo de detalles siempre es interesante tenerlos. Y ya que estamos en México, para no perder la costumbre, tenemos los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 2 de abril en la Arena México. Fantasy, y el último dragoncito derrotan a Pequeño Olímpico y a Pierrotito. Cancerbero, el hijo del signo, y Raziel derrotan a Metatron, a Star Junior y al Superastro Junior. Black Panther, Blue Panther y Blue Panther Jr. derrotan a Kawato, San Anitro y a Sagrado. Templario derrota al Rey Cometa en Lucha Relámpago. Euforia, Gran Guerrero y Último Guerrero derrotan a Guerrero Maya Jr., Titán y a Tritón. Y Ángel de Oro, Niebla Roja y Soberano Jr. derrotan a Cuatrero, a Forastero y a Sansón. Así que estos son los resultados de la Arena México, los resultados de la Arena Coliseo. Tenemos a Amperaje, Cosmos y a Micro derrotando a Jabalí, a Paimon y a Relámpago Azul. A Kuma y Espectro Junior y Furia Roja derrotando a Oro Junior, al Príncipe Diamante y a Star Black. Tiger, Universo 2000 Junior y Virus derrotando a Fuego, a Pegaso y a Stigma. Dark Magic, Rey Bucanero y el Terrible derrotando a Cráneo, a Stuka Junior y a Volcano. Y por último, Cavernario, Mephisto y el Negro Casas derrotando a Carístico, a Dragon Lee y a Volador Junior. A ver, básicamente aquí tenemos en esta última lucha a Cavernario fingiendo un foul que le cometió Carístico. Es decir, Cavernario finge que Carístico le da un foul para asegurar una lucha titular la semana que viene. Bastante marrullero, ¿no?, el joven Cavernario. Dicho todo esto, amigas y amigos, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de la página de Aaron Freiburg, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Inmenso placer para este servidor compartir con ustedes estos breves minutos acerca de información de la lucha libre nacional e internacional. Bueno, saludando a mi compadre Bruno Bernasconi, acabo de ver hace un rato en las redes de internet junto a su esposa, están disfrutando de unas merecidas vacaciones allí en Colombia. Bueno, Alex, ¿y para nosotros cuándo? Nos merecemos también unas vacaciones. Bueno, aunque yo el año pasado tuve una vacacioncita también ahí en Santo Domingo, pero bueno, este año también es lógico, si no trabaja todo el año, le corresponde que sea una dos semanas de vacaciones. Aunque nosotros los revistas trabajamos los fines de diciembre, pero no salimos a ninguna parte, nos quedamos aquí en Caracas como si nada hubiéramos pasado la vacación. Bien, tema principal, platillo especial en este buffet gastronómico, luchístico, que se va a celebrar hoy día domingo, pero a partir de las 5 de la tarde empiezan las transmisiones, pero las luchas de la Western Manía empiezan a las 7 de la noche, y el platillo principal, el boccato del César, como lo dicen los italianos, es el triangular por el campeonato femenil. Y ya no solamente va a ser por un campeonato, va a ser por los dos campeonatos, el campeonato que prendió la mecha de este barril de pólvora, que es el de Ronda Rosser, el campeonato de RAM, y ahora se agrega el campeonato de SmackDown, que hace apenas 2 semanas atrás, la cantina satánica, como me ha dado por llamar a Charlotte Fry, agarró y capturó ese campeonato derrotando a Asuka, la chinita de porcelana, en una gran lucha. Y la semana pasada armaron la de San Quintín esta mujer. Estuve oyendo comentarios de Hugo Sabinovich, donde dice que este final estuvo malo, pero este final debían de haberlo dejado para el final de una WrestleMania, sino para ese ángulo que formaron cuando las tres entraron a leña limpia, a matracazo, como decimos aquí los venezolanos, se dieron, bueno, hasta por debajo de la lengua, fueron esposadas por la seguridad, por los policías. Ya sabemos que esto de seguridad y policía son luchadores de la WWE, que comentariamente asumen ese rol de policía y de seguridad para darle más vitalidad a ese tremendo ángulo. Pero lo cierto es que aparentemente, para los nuevos que ven la WWE, estas tres mujeres fueron esposadas y fueron llevadas en radio patrulla. Desde el momento en que vi que introdujeron a Ronda en una radio patrulla y introdujeron también en esa misma radio patrulla a Becky Lynch, dije, bueno, aquí se van a dar con los cascos hasta por debajo de la lengua. Efectivamente, a patada limpia a dos, hasta perforaron el vidrio del automóvil y, bueno, tuvieron que sacarle allí a Becky Lynch, mientras que a Charlotte Fry la habían metido ya en otro vehículo. Parecían tres fieras esas mujeres. Lo que vi peligroso fue la patada que le lanzó Charlotte Fry a Ronda, que se encontraba asomada por la ventanilla del vehículo. Muy peligrosa esa patada, pudo haber tenido consecuencias graves, pudo haber lesionado gravemente a Ronda. Pero eso fue parte del show, pero creo que ese detallito se le sobrepasó a Charlotte Fry. Lo cierto es que el show fue tan montado que de repente apareció hasta la misma Ronda. Imagínense ustedes, Ronda Rousey con las manos esposadas manejando el vehículo de la radiopatrulla de la misma llegada a tres años. No me explico cómo lo manejó, porque si tenía las manos esposadas hacia atrás, ¿cómo es que lo manejó entonces? Únicamente con los pies. Bueno, son cosas de la WWE. Lo cierto es que la WWE me quito el sombrero ante ella por estos ángulos que están haciendo con las damas, porque comprobé que sí le están dando la verdadera categoría que esas mujeres necesitan y que merecen. Porque acabo de ver hace poco el evento que se realizó en el viernes en el Consejo Mundial de Lucha Libre y vi la lucha de las mujeres. Me sentí deprimido al ver que el Consejo Mundial sigue, ¿verdad?, de una manera, yo no encuentro la palabra para decirlo, no valoran al talento femenino y pusieron nuevamente a las amazonas en la segunda lucha, pero debían de haberla puesto en una lucha importante, una tercera, una cuarta, una semifinal. No, la relegaron a la segunda lucha, en donde Marcela, unida con la princesa Suzei y la Jorochita, lograron imponerse a Dalila Caribeña, a Amapola, que se está viendo cada día más redonda, ¿verdad?, y a Tiffany, que esta no se está poniendo redonda, sino que está los pectorales en los hombres, los senos en las mujeres, se están agrandando considerablemente, y ya cuando cae de frente rebota, parece que tira dos balones, y a rebotarse arriba. Fue una lucha bastante buena, me gustó mucho. Lo que no me gustó fue la ubicación de esa lucha, porque considero que tenían que darle más importancia. El consejo no quiere coger consejo, no quiere ver lo que está haciendo WWE, que no solamente tiene a Ronda, a Charles Price y a Becky Lynch la estelar, sino que también tiene un cuadrangular de pareja por el campeonato de parejas en aquí. Imagínense, donde va a participar Natalia, otra gladiadora que no me recuerdo el nombre porque ya está en el salón de la fama, algo así se llama, como una de las aspirantes al título, y a Jan y Sabina son otras de las aspirantes, son un equipo poderoso, las icónicas, esas que hacen de todo, que bailan, que cuentan chistes y todo, y las actuales campeonas, mi franquita de oro, Sacha Banks y Beth, le están dando la importancia. Consejo no quiere conseguir consejo. Igual está la AAA, el evento que se celebró en Zamora, como que no me recuerdo el pueblo, Cholula, sí, no me recuerdo el pueblo, el poblado. No. Tenía la lucha estelar a Fabia Pache, con una luchadora enmascarada, no me recuerdo el nombre, contra Lady Chane y Vainilla, una puertorriqueña de un cuerpo espectacular, un cuerpazo, como se llama. No me gusta cómo están manejando a Fabi, la están convirtiendo, ella es una técnica de por sí, la están convirtiendo en una ruda, y eso no encaja con la personalidad de Fabi. Hay gladiadores y gladiadoras que sí encajan en el estilo que se designa debido a su personalidad. Aquí Fabi no está bien. Está trabajando bien, pero no está bien en el rol que tiene que interpretar. Por eso es que considero que la WWE lo está haciendo muy bien. Estuve comentando el día sábado con amigos sobre la manera como están trabajando los creativos, y en verdad merece la pena analizar, porque lo que ellos están haciendo, aunque muchas personas, aunque muchos grupos, muchas facciones logísticas latinoamericanas lo están haciendo, invitándolo a ellos, no están haciendo una buena invitación, porque la WWE la está haciendo perfectamente. Nosotros siempre tienen que quedar fallo. Bien, mis amigas y mis amigos, esperando que de azote venezolano pueda disfrutar de esta bustemanía, y por supuesto sé que el comentarista de la WWE, Alejandro Bravo, va a disfrutarse de la inquietazo. Ya lo veo frente las pantallas del televisor o de la computadora con su cena allí disfrutando a todo dar. Dejando un abrazo y nos veremos o nos oiremos la próxima semana en este programa Los Cronistas de Lucha Libre. Les hablo conmigo el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento, y de verdad que tienes toda la razón. Lo más destacado incluso de esta semana en la WWE fue esa batalla campal entre Charlotte Flair, Becky Lynch y Ronda Rousey, que se cayeron a golpes por todos los medios posibles. Lo que tú cuentas, Charlotte le clavó un rodillazo en toda la cara a esta Ronda Rousey, que estaba detenida, o sea, porque se estaban cayendo golpes, tuvo que venir la policía o intentos de policía de detenerlas, las metieron en la misma patrulla. Eso fue un verdadero desastre. Y sin embargo fue lo más destacado de la semana. Este fue lo que más comentó gente. Y desde el punto de vista de WWE como empresa, fue lo que terminó de vender el evento de WrestleMania. O sea, sin el que no estaba convencido por el cartel que leí al principio del programa, que tal vez haya dicho, bueno, mira, a lo mejor pago el ticket para ir a verlo, etcétera, con esa batalla campal en bastidores, cayéndose a golpes con la policía, Ronda Rousey manejando con las rodillas el volante, yo no sé cómo hizo para agarrar y robarse un carro de la policía para chocarlo, con eso terminó de quedar convencida. Lo que es un poco triste, no por las mujeres, sino en general, es que WrestleMania desde hace como 2 o 3 años, me atrevería a decir incluso más, están, digamos, creando la expectativa solamente por una lucha y el resto del cartel lo ignoran. Fíjense que casi nadie está hablando de Randy Orton contra AJ Styles, que promete ser un buen combate. Nadie está hablando de la lucha de retiro de Kurt Angle, por ejemplo. Recordemos cuando fue la lucha de retiro de Ric Flair, que incluso fue una historia muy bien montada por la WWE, en la que Vince McMahon le dijo a Ric Flair, mira, ya tú estás muy viejo para estar luchando, no te puedo despedir, pero al próximo combate que tú caigas derrotado, te retiras automáticamente. Y Ric Flair aceptó el reto. Y bueno, fue una historia de varios meses, Ric Flair ganando casi que con las uñas, hasta que se enfrentó en WrestleMania a un rival que él mismo escogió, que fue Shawn Michaels. Pero desde ese momento, desde hace 2008, 2009, WrestleMania la están construyendo básicamente por un solo combate. El año pasado era Roman Reigns contra Brock Lesnar. El año antepasado era Roman Reigns contra el Enterrador. Y Brock Lesnar, no recuerdo contra quién, creo que era contra Braun Strowman o contra Seth Rollins. X. Y así vamos. Y bueno, es un poco triste porque se supone que WrestleMania es el evento más importante de la WWE y todas las luchas deberían tener, si no el mismo peso, por lo menos la misma difusión y el mismo interés. Fíjense que, por ejemplo, se está creando la primera batalla campal femenina de equipos por el campeonato de equipos femeninos de WWE y nadie está hablando de eso. Nadie está hablando, como yo mencioné, de la lucha de retiro de Kurt Angle. Nadie está hablando, por ejemplo, de que es muy probable que el Enterrador no aparezca. Tanto por edad como porque no hay con quién ponerlo. Nadie está hablando que, por ejemplo, WrestleMania es la lucha de retorno de Roman Reigns después de vencer, entre comillas, la leucemia. O sea, hay muchas cosas que no están aprovechando, me imagino que es porque son tantas luchas. Es un evento como de 6 horas, comienza a las 5 de la tarde, se acaba como a las 11, 11 y media de la noche, entre preámbulo y evento principal. Entonces, es difícil, yo no sé cómo voy a hacer mañana, mentira, yo no sé cómo voy a hacer hoy y cómo voy a hacer mañana. Estamos hablando de que tengo que verlo hoy domingo y probablemente parte del lunes, y tengo que despertarme el lunes temprano para ir a trabajar. Voy a ver, no sé, voy a tomar café y aspirinas o algo así. Pero así las cosas, amigas y amigos. Y también da un poquito de tristeza que en la lucha libre mexicana, pues a las mujeres todavía las tengan de plato de segunda mesa. Fíjense que en los resultados del Consejo Mundial que leí esta semana, si se dieron cuenta y si prestaron atención, ni una lucha femenina, ni una sola. Y estamos hablando de 2 eventos, uno en la Arena México y uno en la Arena Coliseo. ¿Qué pasó con las mujeres del Consejo Mundial de Lucha Libre en esos 2 días? ¿Quién sabe? Así que bueno, la lucha libre femenina, pues, las mujeres tienen todo el derecho del mundo y para destacar, ¿no? Recordemos incluso lo que pasa en las artes marciales mixtas, de dónde sale Ronda Rousey, de UFC, y los combates de Ronda Rousey en UFC eran algo del otro mundo. De hecho, nos queda pendiente, ojalá Ronda Rousey recapacite y regrese, un combate entre ella y Amanda Núñez, la brasileña, y Chris Cyborg, la otra brasileña, que eso se prometía, pero al final nunca se vio. Y WWE se dice, se rumora que tienen la mira a Chris Cyborg para ficharla. Lastimosamente Ronda Rousey como que se dio cuenta de eso o algo así, porque después de WrestleMania como que agarra sus maletas y se va temporalmente de vacaciones o a practicar los intentos de ser madre, pero sería muy interesante. ¿Ustedes se imaginan? O sea, ¿ustedes se imaginan en serio si WWE logra contratar a Chris Cyborg y logra cuadrar un WrestleMania entre Ronda Rousey contra Chris Cyborg, algo que ni siquiera la UFC pudo hacer? ¿Ustedes se imaginan la taquilla que se va a armar? Porque eso es taquilla. Porque esas dos eran las mujeres más vendedoras de UFC en su momento. Así que los que crean que las mujeres para la cocina y a preparar comida y a cuidar muchachos, están muy equivocados. Las mujeres generan interés, generan dinero, generan expectativa, tanto o más que los hombres. Fíjense que en este WrestleMania, como ya dije, nadie le está prestando atención a Kurt Angle, nadie le está prestando atención a que Batista regresa al ring después de 5 años de ser estrella de cine, nadie le está prestando atención a que no está el enterrador, no está John Cena. Le están prestando atención es a las mujeres, así que anoten esa, pónganse pilas. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.